¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista noruego Eyolf Dahl publicó el 18 de octubre del año 2024 bajo el sello Edition Records, sello en el cual viene grabando y publicando sus últimos 7 o 8 álbumes, The Space Between Two Notes, un precioso álbum en donde él recorre temas de sus anteriores 2 álbumes, Bane y The Wayfarers, con unos arreglos realmente fenomenales de la conductora, compositora y arreglista también japonesa Miho Hazama, además artista exclusiva del sello Edition Records también, conduciendo Norwegian Radio Orchestra, a la orquesta de la radio noruega. Todos temas del pianista noruego, uno de sus bateristas, Odon Cliff, que junto con el bajista Per Sanusi conforman el trío que Eyolf Dahl mantiene desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de este lanzamiento de Space Between Two Notes, un álbum que de una elegancia realmente fenomenal y de un abordaje desde el punto de vista de la música clásica, de sus propias composiciones, con un enfoque, una mirada y un resultado sonoro y visual al mismo tiempo, porque la música genera eso, absolutamente diferente de todo lo que él anteriormente había hecho. Por ahí en alguna parte reconoce la dificultad y el enorme desafío que supone hacer un trabajo de este tipo. ¿Por qué lo de el espacio entre dos notas, no? Porque tiene que ver un poquito esto de salirse de la norma establecida por los cánones yaceros, esto es el énfasis en las estructuras verticales, como los acordes y las melodías, y en cambio concentrarse en la diferenciación que da la notación de la música clásica. Esta diferencia le da la posibilidad, o este nuevo enfoque, o este enfoque particular, le da la posibilidad de crear música horizontal, según mismo comenta, centrándose en las relaciones y distancias entre los sonidos. Una exploración de los intervalos musicales. Tal es la explicación del enfoque o de la estructura musical de estos arreglos, y de ahí el nombre del álbum, ¿no? The Space Between Two Notes. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum realmente delicioso. Edition Records lo publicó el 18 de octubre del año pasado, 2024. Eyolf Dahl, piano. Per Sanusi, bajo. Odon Cliff, batería. La Norwegian Radio Orchestra, dirigida por Miho Hazama. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de The Space Between Two Notes por Eye of Dale, por el Coedition Records el 18 de octubre del año 2024. Acompañan al pianista noruego Per Sanussi en bajo, Odd Clip en batería y la orquesta de la radio noruega dirigida por la conductora, arregladora y compositora japonesa Miho Hasama. Tantísimas veces hemos comentado, ¿no?, de este maridaje fenomenal entre el jazz y la música clásica, algo que persigue absolutamente a todos los músicos de jazz, ¿no? No es nuevo, hay que remontarse a los albores del movimiento para encontrar las primeras conexiones, pero definitivamente es una asociación realmente fenomenal. Lo que hemos escuchado, los anteriores álbumes de Eye of Dale, que componen este nuevo álbum, The Space Between Two Notes, 8 pistas extraídas en esta versión junto a de su trío junto a una orquesta sinfónica, extraídas de sus anteriores álbumes Bean y The Wayfarers. Lo que hemos escuchado, decíamos, esos dos anteriores discos. Obviamente quedamos prendados de la calidad de la música y de la posibilidad de su trío, pero con esta mirada y esta particular mirada del pianista junto a una orquesta sinfónica bajo los arreglos de Miho Hasama, la fenomenal arregladora, compositora y directora Miho Hasama, obviamente que toman un cariz absolutamente diferente. Podemos reconocer algunos, como el tema que abre el álbum de Wayfarer, que hace referencia al álbum del mismo nombre, un tema realmente fenomenal. La mayoría de los temas de Dale, un tema de su baterista Odd Clip. En mi opinión, dice el pianista, uno de los aspectos más desafiantes de mezclar elementos clásicos y de jazz radica en el delicado equilibrio de los platillos del baterista. Habla de la participación fenomenal de su baterista, destacando la sinergia fenomenal, ¿no?, que permite este desarrollo increíble de este álbum. Una orquesta sinfónica, dice más adelante, es toda una bestia. Tuvimos que adaptar nuestro enfoque para lograr el equilibrio dentro del trío. Colaborar con orquestas ha puesto de relieve la importancia de la precisión y la claridad a la hora de transmitir ideas musicales. En última instancia, nuestro objetivo es explorar diversos estados de ánimo, vibraciones y emociones, haciendo que la cuestión del género o el estilo sea menos relevante, confiesa Eddie Of Dale. Multipremiado este muchacho en los últimos años, galardonado con el premio a Jóvenes Músicos de Jazz del año 2008, ¿quién más? Mejor banda en el concurso europeo de jazz del 2010, ¿qué más? Grammy, los Grammy noruegos en el año 2013, en 2016, por sus álbumes en solitario. Más otros reconocimientos a nivel local e internacional de este gran pianista, Eddie Of Dale. Sigamos escuchando segunda y última parte de The Space Between Two Notes, Edition Records, 18 de octubre de 2024. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, así pasó The Space Between Two Notes por AFL Trio, publicó Edition Records el 18 de octubre del año 2024. Acompañan al pianista noruego, el bajista Persanussi y el baterista Odon Klipp, además de la orquesta La Norwegian Radio Orchestra, dirigida por la compositora, directora y arregladora japonesa Miho Kasama, que se luce con los arreglos de este ramo realmente fenomenal, compuesto por 8 pistas provenientes de 2 álbumes anteriores del trío, Bane y The Wayfarers. No me canso de decir esto, ¿no? La enorme empatía y de la riqueza de todo lo que sucede cuando se unen el jazz y la música clásica. Un ejemplo más de todo lo que se puede hacer y de que todo está por hacerse también, teniendo en cuenta todo el tiempo que el movimiento lleva realizando este tipo de conexiones. Este muchacho que debutó en el año 2011, lentamente se ha ido consolidando como uno de los grandes pianistas y compositores y líderes de banda, no solamente de su país, sino de toda Europa. Ha participado con grandes del movimiento local y hoy por hoy es considerado uno de los grandes dentro del movimiento europeo, Eyjolf Dahl. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.